Diógenes Laercio. Leucipo. En www.youtube.com/user/videado-virtual. Leucipo, natural de Lea, bien que hay quien lo haga de Abdera, y aun algunos de Melos, fue discípulo de Zenón. Sus opiniones son que todas las cosas son infinitas, y que se transmutan entre sí. Que el universo está vacío y lleno de cuerpos. Que los mundos se originan de los cuerpos que caen en el vacuo, y se complican mutuamente. Que de su movimiento al tenor de su magnitud se produce la naturaleza de los astros. Que la Tierra es llevada y gira sobre su centro, y su figura es de un tambor. Fue el primero que puso a los átomos por principio de las cosas. Hasta aquí sus opiniones por mayor y en general. Por parte son como se sigue. Que el universo es infinito, como ya dijimos. Que de este unas partes están llenas, otras vacías. Que los elementos o principios y los muchos procedidos de ellos son infinitos, y vienen a resolverse en aquellos. Que estos mundos se originan así separados del infinito, muchos cuerpos de todas figuras, son llevados por el gran vacuo. Y congregados en uno, forman un turbillón, según el cual, chocando con los otros y girando de mil maneras, se van separando unos de otros, y se unen los semejantes a sus semejantes. Equilibrándose, y no pudiéndose ya mover por su multitud y peso, las partículas pequeñas corren al vacuo externo como vibradas o expelidas. Las restantes, quedando juntas y complicadas, discurren mutuamente unidas, y forman de figura esférica la primera concreción o agregado. Esta concreción es separada de lo demás por medio de una como membrana que la circuye y contiene dentro todos los cuerpos. Estos cuerpos ya unidos en masa, girando sobre la consistencia de su centro, se van formando otra tenue membrana circular, compuesta de las partículas que topa su superficie al tenor de su giro. De esta suerte se forma la Tierra, a saber, permaneciendo juntos los corpúsculos tendentes al centro. Este mismo cuerpo, o sea concreto, se va siempre aumentando como por membranas, formadas de los corpúsculos externos que allí concurren, pues en fuerza de su giro adquieren cuantos toca. Complicados ya algunos de estos forman la concreción, la cual es al principio húmeda y lútea. Luego, secándose con el violento giro del todo e inflamándose, produce la naturaleza de los astros. Que el círculo del Sol es el más externo. El de la Luna, el más cercano a la Tierra, y los demás astros están en medio de estos. Todos estos astros se inflaman con la violencia del movimiento al Sol, lo inflaman los astros, y la Luna recibe solo una pequeña parte de fuego. Se eclipsan el Sol y la Luna porque la Tierra está inclinada al mediodía. Las regiones árticas siempre están nevadas, son frías y glaciales. Que el Sol se eclipsa pocas veces, pero la Luna muchas, por ser los círculos de ambos desiguales. Que como acontece la generación del mundo, así también acontece su aumento, su decremento y su corrupción por cierta necesidad. Cual sea esta no lo explica. Demócrito. En www.youtube.com/user/videado-virtual. Demócrito, hijo, según unos, de Hegesístrato. Según otros, de Atenócrito, y según otros, de Damasipo, fue Abderita, o como dicen algunos, Milesio. Estudió con algunos magos y caldeos que el rey Jerjes dejó por maestros a su padre cuando se hospedó en su casa, de los cuales aprendió la teología y la astrología siendo todavía muchacho, según lo escribe Heródoto. Unióse después a Leucipo, y, según dicen algunos, Anaxágoras, siendo 40 años más joven que él. Refiere Favorino en su historia Varía que Demócrito dijo de Anaxágoras que no eran de este las cosas que había escrito acerca del Sol y de la Luna, sino opiniones antiguas, y que las había hurtado. También que censuró y degradó el mérito de lo que escribió sobre la formación del mundo y de la mente, haciéndose el enemigo por no haberlo querido recibir. ¿Cómo, pues, dicen algunos, será discípulo suyo? Demetrio, en sus Colombroños, y Antístenes, en las Sucesiones, dicen que se fue a los sacerdotes de Egipto a fin de aprender la geometría, a los caldeos de Persia y al Mar Rojo. Aún hay quien dice que también estuvo en la India con los gimnosofistas y que no menos pasó a Etiopía. Eran tres hermanos, y él el menor de los tres. Y dividida la herencia paterna, escriben muchos, escogió la porción más pequeña que estaba en dinero, siéndole más útil para viajar, aunque sus hermanos imaginaban lo hacía con algún dolo. Demetrio dice que su parte pasó de 100 talentos, y que los gastó todos. Dicen era tan aplicado al trabajo, que de su casa y huerto separó una pequeña pieza y se encerró en ella. Y como una vez llevase su padre un buey al sacrificio y lo atase allí, no lo advirtió hasta que su padre lo llamó al sacrificio y lo avisó de que allí estaba el buey. Parece, dice Demetrio, que también pasó a Atenas, y que por desestimar su propia gloria no se cuidó de ser conocido. Y aunque él conoció a Sócrates, Sócrates no lo conoció a él. Fui, dice, a Atenas, y nadie me conoció. Si el diálogo Antierastes, dice, trasló este Platón, ¿acaso sería Demócrito el anónimo que allí estaba, además de Enópidas y Anaxágoras, discurriendo de la filosofía, del cual dice Platón este filósofo se parece al vencedor de 5 certámenes? En efecto, Demócrito realmente era en la filosofía perito en 5 certámenes, pues era experimentado y hábil en la natural, moral, matemática, encíclica y en todas artes. Suyo es aquel dicho de las palabras son la sombra de las cosas. Demetrio Falereo, en la Apología de Sócrates, dice que Demócrito nunca estuvo en Atenas. Esto todavía es más haber menospreciado ciudad tan célebre, no queriendo recibir fama del lugar, sino procurar que el lugar la recibiese de él. Pero ¿cuál fue Demócrito? Lo manifiestan sus escritos. Parece, dice Trasilo, fue imitador de los pitagóricos. Efectivamente, él hace memoria de Pitágoras, celebrándola mucho en su homónimo, y toma sus cosas de tal manera, que parece fue su discípulo, si no repugnase en los tiempos. Pero que oyó algún pitagórico lo asegura Claudio Regino, que vivió por aquellos tiempos. Apolodoro Siciceno dice que trató a Filolao. Y Antístenes afirma que ejercitaba y probaba variamente su imaginación, ya en la soledad, ya también retirándose a los sepulcros. Que regresado de sus viajes, vivió pobremente como que había consumido en ellos cuanto tenía, y por su indigencia, lo mantuvo su hermano Damasto. Pero luego que se acreditó anunciando algunas cosas venideras, ya muchos lo juzgaron merecedor de honores divinos. Habiendo una ley de que quien disipase su patrimonio fuese indigno de tener sepulcro en su patria, como lo supiese Demócrito, dice Antístenes, por no verse el blanco de algunos envidiosos y sicofantas, les leyó su Grandia Cosmos, que es el mejor de sus escritos, y fue premiado en 500 talentos. No solo esto, sino que también lo honraron con estatuas de bronce. Y habiendo muerto de más de 100 años, fue enterrado a costa del público. Pero Demetrio dice que sus parientes fueron los que leyeron el Grandia Cosmos, y que el premio fue solo 100 talentos. Esto mismo confirma Hipovoto. Aristógeno, en sus comentarios históricos, dice que Platón quiso quemar los escritos de Demócrito que había podido recoger. Pero que se lo estorbaron Amidas y Clinias, pitagóricos, diciendo era cosa inútil, puesto que aquellos libros andaban ya en manos de muchos. Esto consta también de que haciendo Platón memoria de casi todos los antiguos, en ningún lugar la hace de Demócrito, ni aun en donde convenía contradecirle en alguna cosa, lo cual parece lo hizo sabiendo que así contradecía al más excelente de los filósofos, a quien Timón alaba diciendo: ¿cuál Demócrito sabio, autor del bello estilo y docta frase, y sobre todo, del hablar festivo? Según dice él mismo en su pequeño Diacosmos, era todavía mozo cuando Anaxágoras era ya anciano, puesto que tenía 40 años menos que este. Dice que compuso este pequeño Diacosmos alrededor del año 730 después de la destrucción de Troya. Así, que había nacido, según Apolodoro en las crónicas, hacia la Olimpíada 80. Bien que Trasilo, en su obra titulada De los conocimientos previos a los libros de Demócrito, dice nació el año tercero de la Olimpíada al Xvi, uno antes que Sócrates. Así, que fue coetáneo de Arquelao, discípulo de Anaxágoras y también de Enópidas, de quien hace memoria. Hácela también la opinión de Parménides y de Zenón acerca de la unidad, como filósofos muy célebres de su tiempo. Y también la hace de Protágoras Abderita, el cual confiesan todos fue del tiempo de Sócrates. Dice Atenodoro en el libro 7 de sus paseos que, habiéndole visitado Hipócrates, mandó le trajesen leche. Vista la cual, dijo que era de cabra primeriza y negra, lo cual hizo que Hipócrates admirase su mucha observancia y diligencia. A una doncella que vino con Hipócrates, el primer día la saludó así: «Salve, muchacha», y al día siguiente: «Salve, mujer». Era el caso que aquella noche había sido viciada. Murió Demócrito, como dice Hermipo, en esta forma como fuese ya muy anciano y se viese vecino a partir de esta vida, a su hermana, que se lamentaba de que si él moría en la próxima festividad de los Tesmoforios, no podría ella dar a la diosa los debidos cultos, le dijo que se consolase. Mandóle traer diariamente algunos panes calientes, y aplicándoselos a las narices, conservó su vida durante las fiestas. Pero pasados sus días, que eran tres, terminó su vida sin dolor alguno, a los 109 años de edad, como dice Hiparco. Yo, en mi Pánmetro, le compuse los versos siguientes. ¿Y quién de los nacidos fue tan sabio que al omnisio Demócrito se iguale? ¿Quién hizo obra tan grande como él hizo? Él albergó la muerte en su morada, y con solo el vapor de pan caliente, tres días la mantuvo en hospedaje. Tal fue la vida de este varón. Sus opiniones son estas. Los principios de todas las cosas son los átomos y el vacuo. Todo lo demás es dudoso y opinable. Dice que hay infinitos mundos, sujetos a generación y corrupción. Que de lo que no existe, nada se hace. Ni en lo que no es, nada se corrompe. Que los átomos son infinitos, tanto en la magnitud cuanto en el número o muchedumbre. Que se mueven en giro y van por el universo, con lo cual se hacen todas las concreciones del fuego, agua, aire y tierra, pues todas estas cosas constan de ciertos agregados de átomos, los cuales por su solidez son impasibles e inmutables. Que el sol y la luna son moles concretas de estos átomos llevados en giro. Y lo mismo el alma, la cual, dice, no es diversa de la mente. Que la visión se hace por las imágenes que caen en nosotros. Que todas las cosas se hacen por la necesidad, siendo el giro a quien llama necesidad la causa de la generación de todo. Que el fin es la tranquilidad de ánimo, no la que es lo mismo que el deleite, como siniestramente entendieron algunos, sino aquella por la cual vive el alma tranquila y constantemente, ni es perturbada de algún miedo, superstición o cualquiera otra pasión de estas. Llámala también Ehuesu barra Ehuesto. Y con muchos otros nombres. Finalmente, las cosas que se hacen dice son legítimas. Pero los átomos y vacuos son naturales. Hasta aquí sus opiniones. Sus libros los escribió Trasilo y los coordinó en tetralogías, como los de Platón. Los morales son estos Pitágoras, de la disposición del sabio, de lo que hay en el infierno, Tritogenia esto es, que de ella nacen tres cosas que contienen a todas las humanas, de la bondad o de la virtud. El cuerno de Amaltea, de la tranquilidad del ánimo y comentarios morales, pues el Ehuesto no se halla. Hasta aquí sus libros morales. Los físicos son el gran diacosmos, que Teofrasto dice es de Leucipo. El pequeño diacosmos, cosmografía, de los planetas. Un libro de la naturaleza, dos de la carne, de la mente y de los sentidos. Algunos juntan en uno estos libros, intitulándolos del alma. De los humores, de los colores, de la diversidad de las arrugas, de la inmutación de las arrugas, corroborativos para preservar de las arrugas y aun quitarlas, del espectro de la providencia. Tres reglas acerca de la peste y de las cosas ambiguas. Hasta aquí los libros de física. Los libros no coordinados son estos causas celestes, causas del aire, causas terrestres, causas ígneas, y de las cosas que hay en el fuego, causas de las voces, causas de las semillas, plantas y frutos, causas de los animales, tres libros, causas promiscuas, y de la piedra imán. Hasta aquí los libros no coordinados. Los de matemáticas son estos de la variedad de la regla o del contacto del círculo y esfera, de geometría, geométrico, números, dos libros de líneas irracionales, y de los sólidos, extensiones, año grande, o sea tablas astronómicas. Disertación sobre la clepsidra o reloj de agua. Uranografía o descripción del polo, y descripción de los rayos. Estos son sus libros de matemática. Los de música son los siguientes del ritmo y armonía, de la poesía, de la elegancia y hermosura del verso. De las letras cónsonas y disonas, de Homero o de los verbos, y de los nombres. Hasta aquí sus libros de música. De las artes son estos pronóstico, de la dieta, o dieticon, o sea regla médica. Causas de las cosas intempestivas y tempestivas, de agricultura, o sea geométrico. De la pintura, de táctica, y de la pelea con armas. Hasta aquí sus libros artísticos. Algunos ponen, aparte de sus comentarios, los libros siguientes de las letras santas en Babilonia, de las letras santas en Meroe, de la historia, lengua caldea y frigia, de la calentura y de los que tosen por enfermedad, causa legítima o legal, ixeiro barra kmtacheiro kmeta, o problemas. De los otros libros que algunos le atribuyen, unos son compuestos de cosas entresacadas de sus mismos escritos, y otros, por general consentimiento, no son suyos. Hasta aquí sus obras. Hubo 6 Demócritos. El primero, este mismo. Y el segundo, un músico de Quío que vivía en su tiempo. El tercero fue Estatuario, de quien Antígono hace memoria. El cuarto, uno que escribió del templo de Diana Efesina y de la ciudad de Samotracia. El quinto, poeta epigramático, claro y florido. Y el sexto fue orador pergameno.